Bueno, queríamos consultarte por múltiples razones. En principio, sos un médico que está, digamos, en la trinchera en este momento. Corregime, negame lo que fuera, pero digo, en esta pelea contra el coronavirus, vamos a llamarlo así, que se está dando puntualmente en el caso pampeano, vos estás ahí en la primera trinchera, ¿es así? Así es, soy médico con disponibilidad full time a la salud pública, al Ministerio de Salud Pública, y bueno, hoy estamos con un equipo multidisciplinario de compañeros, bueno, abordando, ¿no? El caso este de esta pandemia que nos tiene tan preocupados y afectados a la humanidad en general. Sí, nos ha tocado esa labor, estamos ahí en una unidad de diagnóstico, control y seguimiento, de los casos que hoy nos están aconteciendo acá en Santa Rosa. Bien, el otro costado que va a ir saliendo en la charla por el que te queríamos convocar es que te formaste en Cuba en este momento en que los médicos cubanos son tratados de espías por algunos sectores políticos, más vale con intereses creados. Y desde ese lugar ya mismo te pregunto, ¿cómo ves que está reaccionando Argentina frente a la pandemia y puntualmente cómo ves preparado al sistema pampeano? Mira, esto es una opinión de personal, ¿no? Creo que las actuaciones, las decisiones y todo lo que se está tomando a nivel central, nación, creo que en una forma muy humilde y particular, creo que son muy acertadas. Han sido decisiones audaces y oportunas, ¿eh? Todos sabemos el sacrificio y el costo que van a tener estas medidas en diferentes planos, pero creo que son las que había que tomarse y creo que hoy estamos viendo los beneficios a nivel de cuidado, ¿no? Del pueblo argentino y en general de la humanidad como especie. En ese sentido, creo que estas medidas nos dan tiempo, ¿eh? Por ahí hay cuestiones que se pueden mejorar, se están mejorando, se están tomando medidas. Estas medidas nos da tiempo para organizar ciertos protocolos, ciertas situaciones que se viven el día a día, ¿no? De una pandemia que es nueva para todo, ¿no? Para la comunidad científica internacional y para cada uno de los sistemas y de los subsistemas que estamos trabajando en pos de atenuar los efectos que puedan tener esta pandemia. Bien, En el caso pampeano, las autoridades, doy fe de eso, que están haciendo todo lo que está en su disponibilidad para tomar medidas en pro a la contención y además en el bajar protocolos de actuación a todos los niveles de salud, ¿eh? Y te Javi. repito, se está trabajando, se están aceitando los mecanismos y día a día vemos que se trabaja un poquito mejor en ese aspecto. Javier, buen día. Mauro Monteiro te saluda. Buenos días, Mauro. Te hago una consulta más personal, pero también política. Plantear esta situación como la planteó ayer Alberto Fernández, del lado mucho más humanitario que económico, y posicionarse en ese lugar y hasta criticar a algunos empresarios que justo en este momento echan a trabajadores y trabajadoras. Es una cuestión política, pero sobre todo pensando en que nos están mirando de otros países. Mira, yo creo que en estos escenarios de desastre, de desesperación, siempre históricamente han surgido los especuladores, estos miserables, como el mismo presidente los mencionó, en retribuirse o en buscar el beneficio personal. Como decía recién, hoy, creo que las decisiones que se están tomando, pese al sacrificio económico que puede tener para la economía del país, la economía de ciertos grupos privilegiados que hoy ven que ganan menos, bueno, toda actividad y humana creo que tiene un trasfondo político. Siempre estuvieron y estarán esas posiciones tomadas. Y bueno, en estas situaciones creo que uno demuestra, ¿no? Qué calidad humana tiene en el índole personal, ¿eh? Como estos empresarios que están hoy echando a gente porque su empresa no le está generando dinero o le genera alguna pérdida. Tenemos compañeros que están trabajando al frente en los diferentes servicios, como el de limpieza, como los enfermeros, como los médicos, que estamos ahí y también tenemos otra actitud ante la situación. Javier, seguramente es un tema que a vos no te sorprendió. Comentábamos recién, vos estudiaste en Cuba medicina, te formaste ahí, laburaste en el sistema cubano, si querés repasar un poco las tareas que te han tocado. Pero, ¿qué pensás de esta ofensiva contra los médicos cubanos que en medio de una demostración de solidaridad y de profesionalismo reciben el ataque de ser espías, infiltrados y demás? Sí, ya hace varios meses estamos viendo una campaña de desprestigio contra la Cooperación Médica Cubana Internacional. Esto no es más que otro escenario que Washington en particular está buscando contrarrestar el enorme y bien ganado prestigio que tiene Cuba en la región. Hace 60 años que tenemos un gobierno revolucionario en la isla, y desde que es muy joven la revolución se han presentado diferentes escenarios, desde invasiones de marines a la bahía de Cochinos. Tenemos más de 600 magnicidios contra Fidel Castro, intentos de magnicidio contra Fidel Castro, tenemos bombas terroristas, tenemos un montón de escenarios que Washington en estos históricamente practicó para terminar con el gobierno socialista que impulsó el Che Guevara, Fidel Castro. Este es otro de los escenarios que en diferentes escenarios y países de la región, por ejemplo, sobre todo los gobiernos más de ultraderecha, de facto, con el caso concreto de Brasil con Jair Bolsonaro, donde tenían una misión médica cubana desde 2013 hasta el 2018 que le brindaba una accesibilidad permanente de un médico profesional, de un profesional médico, a más de 60 millones de brasileros, que hoy, gracias a toda esta campaña de desprestigio que han conllevado a cacerías de brujas, a tildarlos de espías militares o de una cierta personajes que conspiran, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, hoy vemos el impacto humanitario que eso conlleva a los pueblos, que hoy se ven sin el acceso a la medicina que de una forma generosa y desinteresada brindaba la misión médica cubana. Otros escenarios, hoy no los tildan de espías, los tildan al gobierno de una especie de trata de blancas, de una esclavitud moderna que no le pagan. Bueno, en fin, una serie de acusaciones infundadas que, bueno, todos sabemos que tiene, por supuesto, un trasfondo político de derrocar y desprestigiar a las misiones médicas cubanas en el exterior. En pro a eso y contrarrestar eso, puedo decir que, por ejemplo, hoy, ya hace 56 años, salió la primera misión médica cubana, siendo la revolución muy joven y extremadamente asediada, salió la primera misión a Angola de forma desinteresada y solidaria con su primera misión médica cubana. Hoy, ya a la fecha, hay más de 400.000 médicos cubanos y técnicos de diferentes áreas de la salud que en el mundo han llevado la salud a más de 165 países del mundo, y en la actualidad hay casi 30.000 médicos cubanos en 67 países del mundo brindando ayuda médica a los pueblos donde más se lo necesita, totalmente de forma desinteresada y solidaria, basándose, por supuesto, en lo que siempre promovió el gobierno socialista cubano, Fidel, Che Guevara, etcétera, basándose en la solidaridad entre los pueblos y el internacionalismo como una materialización de esas ideas. Las misiones médicas cubanas creo que gozan de este prestigio por eso, ¿no? Porque desde el comienzo, desde los primeros años de la revolución, siempre estuvieron ahí, estuvieron en la pandemia del ébola. En la actualidad, muchos de estos países están en Latinoamérica, inclusive podemos hablar de Argentina, que hoy en Argentina tenemos más de 40.000 argentinos operados de catarata y pterigión, una misión que es financiada absolutamente por el gobierno cubano. Todas esas 40.000 operaciones las financió Cuba a nuestros compatriotas y hermanos argentinos. Y bueno, y también ha sido una misión vapuleada y en la mira para desprestigiar a las misiones cubanas. Pero bueno, ahí está, los hechos son reales, están ahí, los números están y lo pueden, cualquiera lo puede cerciorar. Javier, dos preguntas en una para ser más o menos sintético. ¿Se termina el peligro cuando se termina la cuarentena esta prevista o puede extenderse más? Y te pregunto por una cuestión que por ahí es casi natural pensar en lo que nos pasa a nosotros como sociedad. ¿Vamos a salir fortalecidos? ¿Vamos a tener algo positivo en que pensar después que suceda, después que pase toda esta cuestión del coronavirus? Digamos, ¿se puede sacar algo positivo pensando en mejorar como sociedad después de esto? Mira, el futuro yo no lo puedo predecir, ¿no? Pero sí estoy seguro de que la agudización de la pandemia va a pasar. Este asunto del aislamiento social es una medida que va destinado a que no nos enfermemos todos juntos, justamente para evitar saturar el sistema de salud. La infección, el grado de virulencia e infección, si se toman estas medidas, va a ser más aplanada la curva y nos va a dar tiempo para tomar medidas nosotros, para la CIA, a los investigadores y la comunidad científica internacional en buscar mejores tratamientos, en pro a la búsqueda de una vacuna efectiva y probada. Pero bueno, para eso falta tiempo. Estas medidas, como te digo, es para eso, para que no nos enfermemos todos juntos y saturemos el sistema de salud. Como sociedad, como pueblo argentino, creo que hemos demostrado solidaridad y responsabilidad. Se habla de que más del 90% de los argentinos hoy estamos practicando un aislamiento social con mucha conciencia individual y social, ¿no? De esta medida sabemos que no es fácil, sabemos que el miedo, la ansiedad, la neurosis están hoy a flor de piel, pero bueno, en ese sentido creo que vamos bien. Post-pandemia, lamentablemente va a haber víctimas, va a haber bajas, más o menos, eso lo dirá el tiempo, pero creo que algo, de todas estas cosas todo el mundo aprende, ¿no? Y creo que hoy una de las cosas que se van a tener que replantear es el financiamiento, por ejemplo, y la importancia de tener un Estado fuerte, con capacidad de respuesta a las necesidades que vayan surgiendo en la sociedad. A esto me refiero a tener un sistema de salud bien financiado, bien equipado, con profesionales bien pagos en todos los sectores, lo mismo con educación, lo mismo en general con todo, ¿no? Evitar la precarización, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es como te digo, es mi criterio personal. Así que sí, de esto algo tiene que salir. Y bueno, y después ver en qué escenario queda el mundo después de esta situación, ¿no? Porque se van a tener que replantear muchas cosas los gobiernos neoliberales que hoy lamentablemente están demostrando el desapego y la falta de responsabilidad para con sus pueblos, ¿no? El caso de Jair Bolsonaro, el mismo Trump, en el mismo primer mundo hoy, cómo se ve que no han tomado las medidas necesarias en pro a la salud de la humanidad, sino que han querido resguardar el sistema económico, y bueno, hoy se les está yendo de las manos y el precio son las vidas que perdemos día a día. Javier Festa, muchas gracias. Te colo una pregunta de algunos oyentes y oyentas. Yamara, piden algún detalle sobre el funcionamiento del sistema de médicos y médicas en Cuba, si saben, por ejemplo, que tienen que viajar cuando están estudiando, si hay contraprestaciones a nivel del país. Mira, Cuba tiene todo un sistema, tiene su sistema nacional de atención universal, gratuito a todos los niveles y accesibilidad a todos los, en todos los sectores de la población. Un sistema de salud muy organizado, muy eficiente en cuanto a la cantidad de insumos que y inversión que tiene que hacer el pueblo con relación a los a los resultados, ¿no? Hoy Cuba es un, tiene un sistema de salud que se compara con los del primer mundo, ¿no? Por así decirlo, que bueno, que la inversión son otros números, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con tener un pueblo educado, organizado, este, que acompañan también y son, son funcionales y son esenciales para que una comunidad sea sana. ¿No? Hoy en Cuba no vas a no encontrás un niño viviendo en la calle, no encontrás miserias extremas, no encontrás un montón de cosas que en otros sistemas lamentablemente los ves ahí día a día, es una realidad palpable. Hoy en Argentina se habla de que nos dejaron el 40% de la población con pobreza, tenemos 8 millones de personas en situación de calle, en indigencia. Eso, viste, contrarresta todo lo que pueden ser de patrones y números, ¿no? A todo el mundo le gustan las estadísticas, ¿eh? Que te hacen posicionarte, ¿no?, en el mundo como sistema de salud. Bien. Este, Cuba tiene, por supuesto, tiene una oficina internacional donde cualquier país que lo necesite y lo solicite se puede hacer un convenio, ¿no? Hoy se está evaluando la posibilidad de que vengan a provincia de Buenos Aires. Este, bueno, esos son convenios que se hacen de estado a estado, ¿no?, para solicitar la ayuda o la colaboración médica cubana. La Cancillería cubana siempre y además atendiendo a esta situación de desprestigio, ha manifestado que en la medida de sus posibilidades y sus limitaciones siempre está dispuesta a ayudar a quien lo solicite el servicio. Javier Festa, muchas gracias. Y si querés agregar algo más, más vale, te escuchamos. Bueno, invito a todos los oyentes, primero agradecerles, los que están en su casa, que tomen todas las medidas y recaudos necesarios, lávense las manos, cuídense, no se vuelvan locos, este, salgan lo menos posible y que esta la ganamos todos juntos. Gracias de vuelta, un abrazo. Abrazo entonces, nos vemos y muchas gracias por la llamada. Saludos. Javier Festa, médico del Sistema Público de Salud de la provincia.